Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roland y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas tardes, bienvenidos a Crash Clásica aquí en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Bueno, hoy tenemos un programa que está dedicado a la primavera. Yo creo que, bueno, que ya sabéis todos que la primavera es una época climatológicamente hablando muy caótica. Y hoy tenemos un día pues tal cual, no está lloviendo, hizo sol, esas cosas que pasan en esta época del año. Y vamos a empezar con Anton Borsak, perdón, Borsak, y su canción de primavera perteneciente a su Opus 85, número 4, publicado en el año 1859. La verdad que es una obra maravillosa. El otro día hablaba yo con un amigo, me aficionado a la música también, y que las obras de cámara de Borsak no se suelen escuchar mucho, desgraciadamente, ¿no? Bueno, pues vamos a poder escuchar una grabación del 2017 por Thomas Bisek. Os la pongo ya mismo. Y espero que, bueno, como siempre digo yo, que la burja avería no esté por aquí pues dándonos una de las nuestras, ¿no? Os lo pongo ya mismo y ya veréis qué cosa más guapa. Thank you. Como veréis, es una auténtica maravilla esta obra de Antonio Dvořák. Y bueno, vamos a seguir ahora, en este caso, con la primavera de la vida. Cuando uno empieza a dar sus primeros pasos, cuando uno es muy pequeñín. Y entonces, cuando estaba pensando en esta idea, pues se me vino a la cabeza una música muy conocida de Schumann, Escenas de Niños, Opus 15. Vamos a poner la número uno, que yo creo que es la más conocida de todas, la he escuchado muchísimas veces. Y vamos a escuchar, pues en este caso, vamos a escuchar a la gran Marta Argerich en un concierto que hizo en el Palau el 15 de enero del 2018, y ya veréis qué preciosidad. Los aplausos a rigor, como es habitual, con esta gran artista está en la escena, y a continuación ya vamos a escuchar esta obra de Schumann. Es realmente maravillosa. Yo creo que la conocen todos nuestros queridos oyentes de Crash Clásica. Bueno, vamos a seguir ahora con Claude Debussy y una suite sinfónica que tiene para orquesta, que se llama La Primavera también. Y es un principio, bueno, el primer diseño que se hizo en el siglo XIX, en el año 1887, cuando lo escribió Debussy, es un concierto a cuatro pianos, a cuatro manos, y también había coro. Después se hizo una versión en el siglo XX, en 1908, que quitó el coro y solo quedó el piano y la orquesta. Fue estrenada el 18 de abril del año 1913 en París, y vamos a escuchar la versión por Pierre Boulez, que bueno, que yo creo que es bastante, bastante segura, ¿no?, del año 1931 por la New Philharmonic Orchestra. Lo pongo ya mismo. Y también otra obra realmente, pues, como suele decirse, maravillosa y, bueno, espectacular. escuchar esta hora de la primavera de Debussy, como os decía anteriormente. Y ahora vamos a irnos con, bueno, pues otro tipo de primavera, ¿no? En este caso, lo que es la primavera del amor, ¿no? El amor exaltado, el amor pasional, que es muy de primavera, muy romántico. Y pues vamos a irnos a escuchar la suite de Romeo y Julieta de Prokofiev, en este caso con una versión realmente fantástica. Cuando la escuché me gustó muchísimo, de Aria Classics, mejor dicho, Rubén Chekhov a la viola y Lubin Angelov al piano. Como te decía ahora mismo, pues me encantó cómo lo hacen, y lo voy a poner ahora mismo porque la verdad que es una maravilla. Lo único que os voy a decir es que, claro, esta adaptación es de Viktor Bronsovsky del año 1960. Que bueno, que a veces la gente piensa que para poner música clásica, pues en los conciertos, tipo de cosas, por ejemplo, la estación filarmónica, pues hay que pagar una pasta de derecho de autor, como sería este caso con Viktor Bronsovsky, porque habían pasado ya los de Prokofiev. No, bueno, voy a ponerlo ya mismo y ya veréis qué auténtica maravilla. Vamos a ver si suena bien. Thank you. Thank you. queridos oyentes, como verías, una auténtica maravilla que acabamos de escuchar. Acabamos de escuchar ahora mismo. Y la verdad que es hasta emocionante escuchar esta versión para viola y piano. Voy a repetir los nombres porque la verdad que me parece realmente maravilloso. Rumen Kichov, viola, y Ludmil Angelov, piano. Bueno, y ahora vamos a estar al final del programa. Y para esto vamos a irnos con Schubert, uno de los famosos leaders, In Primavera, In Frühling, en alemán. Y bueno, tenemos aquí a una pareja realmente de oro, ¿no? Como es Dietrich Fischer-Dieskau, barítono, y está los Nav Richard, piano. Es una grabación del 9 de agosto del año, del año 1978 por Deutsch Grammophon. Os lo voy a poner ahora mismo y también esto es bueno, habla, voy a hablar un poquitín de lo que está líder, de lo que está hablando. Pues en esta canción se habla de cuando llega la primavera y va por una colina y pues uno se acuerda de su antiguo amor, etcétera, etcétera, cómo ha pasado el tiempo. Una canción muy nostálgica, pero la verdad muy bella. Thank you. Bueno, queridos oyentes, como veríais, una auténtica maravilla que acabamos de escuchar, una canción realmente preciosa, maravillosa, hablando de la primavera, que es lo que está dedicado el programa de este Crash Clásica. Y para terminar, vamos a un aspecto de la primavera que no es ni romántico ni bonito ni nada. Las moscas, los moscones, los mosquitos especialmente. Aquí no se nota tanto, pero en los países del norte de Europa, en Canadá, en Rusia, pues en esos países cuando llega la primavera lo que hay es un montón de mosquitos por todos lados, que hace que es un auténtico infierno. Me contaba un amigo mío que estuvo en Finlandia, dice, sí, muy bonito la zona de los lagos, pero cuando llegaba la primavera es una explosión, se pasa de mucho frío a una explosión muy fuerte de vida, que lo que decía Stravinsky cuando hablaba de la consagración de la primavera, que él explicaba que allá en su país, en Rusia, la primera era algo muy violento, no como aquí en Asturias, que es algo muy tendido, muy suave, que nos va llegando poco a poco, y bueno, es que es bastante muy bonito, ¿no? Pues ahí pues es algo hasta dramático. Y por eso os voy a poner, pues vamos a volver al disco de Aria Classics, aquí a Rumen Ketchov viola y Ludwig Angelov piano, con, bueno, pues fijaros que puedo poner, pues se vuelve Moscardo de Rimski-Korsakov. Con esto me despido de todos vosotros, sed muy buenos, os deseo lo mejor y recordad que este año estamos en el 40 aniversario de Radio Crash en el 105.0 de la FM. Thank you.